hubieras dicho todo en un principio, cada uno se hubiera quedado en su sitio. Pero mejor dijiste que estarías al 100 y que no me preocupara que tú hicieras bien. Si tú decías que era real, que era lejos de lo normal, que tú eras diferente, pero me mientes porque saliste igual. Porque quizás si es el final, yo que pensé que era especial, no eres lo que aparentas, ya no me mientas, que esta mierda es igual. Salí perdido tambaleando el antro, borracho de mezcal y de pensarte tanto. Tal vez no vale nada, pero igual me achanto. Solo hasta que sentimos sabemos que es cuanto. Un balde frío de agua se derrama encima de un sentimiento que está ardiendo en llamas. Le hubieras dicho que en verdad no lo amas, para que ahorita no estés sintiendo esto, ay mamá. Quizás es demasiado tarde para intentar explicarme, pero adentro algo me duele, mami, siento que arde. Esas bromas son de cobardes, dejar que me enamore, luego las alas y cobarde. Y a veces el destino actúa como un cretino, que te daña por dentro y raja como un asesino. Es un dulce veneno, me embriaga como el vino, me deja dando vueltas como si fuera un molino, yeah. Y tú decías que era real, que era lejos de lo normal, que tú eras diferente, pero me mientes porque saliste igual. Porque quizás si es el final, yo que pensé que era especial, no eres lo que aparentas, ya no me mientas, esta mierda no me mientas igual. Más, sé por dónde vas, y si me preguntan diré que estamos en paz. Que te vaya bien, que te vaya mal, a donde tú vayas juro que ya me da igual, babe. Baby, no sé, pero yo te creía que tú eras diferente, Espero que el karma se encargue, que tú sepas lo que se siente. Será agachar la cabeza y otra vez darme de nuevo por vencido y aprender que hay personas que no saben hablar de frente y que el amor es detenidamente. Porque se fue pa'l carajo si se suponía que íbamos los dos a siempre. Porque al igual que común, te volviste igual, no hay nada diferente. Si tú decías que era real, que era lejos de lo normal, que tú eras diferente, pero me mientes porque saliste igual. Porque quizás si es el final, yo que pensé que eres especial, no eres lo que aparentas, ya no me mientas, que esta mierda es igual. Sante RM, el Pencha Ir.